Bueno, mis queridos amigos, pues estamos aquí una vez más, en este momento ya transmitiendo en vivo. Cumplimos nuestro objetivo, a punta de golpes, de patadas, encajuelado, trajimos a este marica. Seguimos sus recomendaciones, por ahí el buen Raúl Olivares, que nos hizo la primera observación. Intentamos hacerlo de buen modo, lamentablemente esa parte ya no pudimos transmitirla en vivo. Les prometemos que eso va a salir en el siguiente programa. Les tenemos reservados por ahí algunas sorpresas. Y van a ver ustedes todo lo que tuvimos que hacer, cómo tratamos de convencerlo por la buena. Ustedes votaron, nos dieron sus comentarios, nos dijeron que querían que estuviera. Él mismo pidió la votación y votaron para que viniera. Aún así, el muy marica dijo, no, no, no, y lo amarramos, lo metimos al güey a la cajuela del auto, y así nos lo trajimos. Ahorita, bueno, para que no fuera tan vilipendiado, pues ya lo desamarramos, lo desamordazamos, y pues aquí está. Los voy a demandar por haberme cerrado la cajuela. Me están privando de mi libertad. A ver, güey, Greenpeace que tengo. El único derecho que tienes, güey, es el de permanecer callado. Bueno, ahorita no. Armando tiene como demostrarlo. Exacto. Como no, con los videos que vamos a editar, lo van a ver ustedes. Qué abuela. No importa. Greenpeace, ya tuvimos un acuerdo por ahí. Y ya, ¿quién pasó? Pero el acuerdo nada más se refería a ti, a mí no. Por eso, para treparte. A él le daba permiso para treparte a ti a la cajuela. Bueno, ya estás aquí. Sí, ya. Pues, sí. Y ahora, agradezcamos a nuestros... invitados. Nuestros invitados, como les platicamos en algún momento, tenemos mucho la intención de hacer un programa en vivo, y justamente tuvimos la invitación para hacer la grabación en una casa en el Estado de México, donde aparecer hay ciertas manifestaciones sobrenaturales y hay algunos temas por ahí que están sucediendo desde hace ya varios años. Y bueno, tuvimos la fortuna de que nos invitaran a hacer una grabación en esta casa. En este momento no estamos grabando directamente en la casa, ya que tuvimos unos pequeños problemas técnicos con el internet. Agradezcale al imbécil de Slim por todo lo que hace, todo lo que no, el servicio que no provee. Eso no es cierto, de que todo México es territorio de Telcel, es una basura, es una mentira. Entonces, desafortunadamente tuvimos que movernos a una ubicación muy cercana al hogar de estos amigos ahora y también seguidores de nuestro programa. Y bueno, desafortunadamente no pudimos hacer la grabación directamente en el lugar. Ellos accedieron de muy buena manera, les agradecemos mucho su apoyo y su participación para venir a grabar con nosotros esta entrevista, ¿no? Sí, mira, la casa está muy cerca de aquí. ¿Cómo cuántos metros extraen? 50 metros, ¿no? Está muy cerca. No pudimos hacer la transmisión en vivo, pero así en unos momentos más vamos a ir a grabar ahí la casa y posteriormente les mostraremos lo que allá se haya grabado, ¿no? Voy a hacer que marica se quede solo, y lo voy a hacer que recorra toda la casa, principalmente en los cuartos donde espantan. Digo, yo ya tuve una referencia, mi chavo. Yo ya sé en dónde espantan. ¿Ah, sí? Y ahorita. Okay. Yo sí voy a ir. A eso vine. A eso viniste, a que te espanten. Claro. Ah, no, yo no. Yo voy a hacer dos. Yo que me sacaron de la cajuela. A mí me vale gorro. Sí, para que no se confunda tanto, ¿no? No pudimos hacer la transmisión en vivo por Periscope. Así es. Pero sí se va a grabar y se va a mostrar el programa como tal. Y en un ratito más vamos a ir para allá a hacer la grabación completa de la casa y de el reportaje completo de allá. Lo que nos decía aquí la familia Fuentes, sí, es que justamente la casa ya es famosa, sí, por los sucesos que hay. Acontecen, ¿cierto? Sí, así es. ¿Qué si está muy gacho? ¿Qué? ¿Cómo está el asunto? Mira, lo que pasa es que cuando la construyeron la casa, uh-huh, dice la gente que falleció uno de los albañiles al momento de la construcción. Entonces eso se decía que él andaba ahí espantando. De hecho, nadie la quería comprar porque decían que en esa casa espantaban y en esa casa espantaban. Entonces pues, le llegó la oportunidad a mi papá y la adquirió. Okay. Al principio pues no se veía nada, no se mostraba nada. Vivía aquí mi mamá, mis hermanos y yo. Y pues, no, nada, nada más pagaban las luces. O hay veces que le subían al estéreo ahí volumen o le bajaban. Pero pues nada más. Cositas muy simples. Cositas simples. Uh-huh. ¿Eso hace cuántos años más o menos fue lo del Lo del Bahín tendrá que unos, por ahí como en el 96, 97 más o menos. 20 años. Como 20 años, más, ¿no? O menos. Más o menos. Yo pensé que era más. Sí, yo también pensé que era más tiempo, fíjate. Por eso no, fíjate que sí se ve, es construcción nueva. Y ahorita, bueno, ya es un poco tarde, ¿no? Ya cuando llegamos acá, ya es de noche, bueno, como podrán ver, obviamente es en vivo, y de noche no se aprecia. La ocasión que tuve la oportunidad de venir a darme una vuelta, que era lo que les comentaba. Sí, así es. Sí vine de día, me di una vueltecita por la casa. Hay unas partes donde sí se siente un poquito pesada la atmósfera. Y bueno, posiblemente sea parte, ¿no?, de lo que hemos dicho siempre, lo que yo también he manifestado, que de repente juega un papel muy importante la sugestión. Sí. ¿No? Hay muchas cosas que se pueden presentar por sugestión y que puede uno como que llevar una cierta carga, una predisposición para. Uh-huh. Pero la verdad es que la casa, la construcción, sí se ve nueva, ¿no? No, pero reciente, no, no reciente, exacto, no de hace 100 años, ¿no? Casas de adobe, que son viejitas, todo ese rollo. O sea, sí es una construcción relativamente nueva. O sea, 20 años tiene esto. Entonces, nadie quería comprarla. Exactamente. Y su papá adquiere la casa. Mi papá adquiere la casa y dijo, no, esas son cosas que no tienen nada que ver ni nada. O sea, el papá no creía. Ajá, exacto. Okay. Y de hecho, un día, fue un día de muertos y estaba mi papá abajo solo en lo que es la sala y dice que sintió así algo muy pesado. Y nada más le alcanzó a decir a este ser, a este espíritu, no sé lo que sea. Dice, mira, pues ahí está todo, ahí está la ofrenda, toma lo que quieras y vete. Pero sí dice que fíjate él a su humor, a su genio que tenía. Ajá. Sintió ahí eso. Entonces, pues sí, no, hasta de que te decide. Como de investigación, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza a suceder todo. Sí, desde ahí. Desde ese momento. Ya empiezan a suceder cosas. Ya empiezan a suceder cosas. Se ve una sombra que sube al tercer piso. De hecho, ya un compadre mío, que es sacerdote, ya vino a bendecir la casa. Incluso mi tío también. Pero no, o sea, dice, no, está bien, está bien. Pero sí hay veces que por ahí se ven cosillas y le toca más a mi esposa. A ella es la que le tocan más esas cosas sobrenaturales, se puede decir. Sí, claro. A mí casi no he visto. ¿A ti qué te ha pasado? Así, exacto. A mí me ha pasado, bueno, no tiene mucho. Me estaba yo bañando aquí en mi casa, en el baño, y me movieron todo, me movieron el espejo, me movieron por ahí los jabones y los shampoos, me los tiraron al piso. Yo dije, ay, cabrón, está lloviendo. Le digo, está temblando, perdón, está temblando. Pues me quedé quieto, ¿no? Pues nada. Dije, ay, ya sé quién es. Entonces así le di su mentada, ¿sabes qué? Aquí no vengas, a mí no me vas a hacer eso. Su mentada de madre y hasta ahorita ya. Cuando dices que te movieron las cosas, digo, y para las personas que nos escuchan, digo, este programa, aparte de que lo estamos transmitiendo en vivo, también lo vamos a subir también, ¿no? Sí, así es. Vamos a subir a YouTube y y a iVoox, que son otro sector de otra plataforma, donde ellos únicamente tienen audio, no tienen video como en YouTube. Uh-huh. Cuando mencionas que te movieron las cosas, ¿te refieres, tienes algún mueblecito en el baño o algo por el estilo donde tienes el champú? ¿A qué te refieres con eso? Sí. Mira, tengo lo que es el espejo enfrente de la regadera. Ajá. Ese se movió. Y tengo un mueblecito, lo que es a tu lado derecho. Ajá. Donde pongo ahí los shampoos. Es un mueblecito esquinero, sí. Se puede decir. Uh-huh. Está muy pequeño. Entonces, pues, o sea, está pequeño, está como por aquí así lo que es. Ok, más, más necesita la pregunta. ¿Viste los exactamente. O sea, las cosas vibraban como si pasara, no sé, algo muy pesado. Se me cayó el shampoo. Se me cayó el shampoo y me movieron al espejo como si estuviera temblando. Como un movimiento sísmico. Como un movimiento sísmico. Entonces, por eso te digo, yo me quedé quieto y dije, está temblando. No, porque sí, así, así parecía. Uh-huh. Pero no, ya me quedé tranquilo y seguía moviendo. Y dije, no, este no es temblor. Además, sí que es este canijo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? O sea, ¿tú ya ubican que es el albañil? Pues, sinceramente, no sabemos si sea el difunto que falleció ahí. O sean otros distintos. Yo he tenido pláticas con el vecino de lado. Y me como lo divide una barda, que es de mi propiedad. Me ha dicho muchas veces que ha visto caminar una sombra en la barda. Ok, no le dice cómo es la silueta, si es de un hombre, una mujer, si se alcanza a distinguir, si no se alcanza a distinguir, de qué color es. Lo único que me dice es que se ve una sombra negra caminando por encima de la barda. Nada más. Eso es lo único. ¿Él tiene visibilidad directa? Sí. O sea, no hay nada que lo tape. Nada. No como... O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? Pensando en que pudiera haber, por ejemplo, una cortina o algo por el estilo, algo que no le permitiera la visibilidad directa. No, está directo porque, te digo, tiene su casa y que acá la barda tiene como 1.5 metros de alto de ahí de su casa a la mía, porque él está en lo alto. Claro. Entonces, su puerta da exactamente a la barda. Entonces no tiene nada, no tiene nada que... ¿Te parece? No tiene nada que obstruya ahí la visibilidad. Uh-huh. Ay, está como extraño el asunto, ¿no? ¿Y eso es, lo único que te ha pasado a ti? A mí sí es lo único que me ha pasado a mí. Te digo que aquí a mi esposa es la que le suceden más cosas. De hecho, ella lo ha visto. Ella sí te puede dar razón. ¿Sí? Si es hombre, mujer, hasta cómo está vestido. O sea, la figura la has visto así como me ves a mí. A ver, por ejemplo, ¿cómo fue ese primer avistamiento? Bueno, eso ya fue hace 10 años. Hace 10 años porque estaba yo embarazada de niño en el del medio. Entonces, estaba en la recámara viendo la televisión. Ya era noche y él se vino a otra recámara porque quería dormir y yo con la tele no lo dejaba. Las escaleras me quedaban enfrente de la puerta. Okay. Y entonces en el descanso que estaba enfrente había una foto grande. Ajá. Y estaba yo viendo la televisión y volteé a ver yo hacia afuera, que me quedaba así al frente, y vi un hombre parado en el barandal. Y entonces me espanté y estaba yo acostada y me enderezo y me siento en la cama, en la orillita de la cama, porque estaba recargado así en el barandal, y al sentarme yo nada más era la pura luz de la televisión lo que alcanzaba a iluminar, y me acercaba yo así para querer ver la cara, y cuando yo me hacía así, este hombre se hacía para hacia atrás y se metía en la foto y se perdía. Entonces me volví yo a acostar otra vez y volví a salir y se recargaba en el barandal y se me quedaba viendo. Entonces otra vez me volví yo a sentar, a querer reconocer la cara, a ver, querer ver quién era. Y cuando yo me enderezaba, él se hacía hacia atrás. O sea, lo mismo. Y se volvió a meter a la foto y se perdió en la foto. Y así estuvo un buen rato. Y yo, de miedo, no me atreví a salir para irlo a ver a la recámara que estaba ahí a un lado. Y así me quedé un buen rato nada más viéndolo, cómo salía, se quedaba en el barandal, se recargaba y se me quedaba viendo. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasaría? Cuando sale él, rápido se te pasa del cuarto y me dice, tenía pesadillas, estaba soñando con el muerto, que no sé qué tanto. Dice, y no me dejaba dormir. Pero antes de que él saliera del cuarto, yo lo vi pasar así, por el pasillo. Atravesó, yo no sé si salió de la recámara donde estaba él, o salió del baño, que pasó a la recámara de mi hija así. Pero lo vi perfectamente como llevaba, le vi hasta los calcetines color azul, y iba en camiseta y boxer, y iba abrazando una almohada. y luego cuando pasó rapidito, él pasó y enseguida pasó mi esposo atrás de él. Lo que sí tengo yo es eso de que cuando pasa eso, yo sueño pesadillas. Yo nunca tengo pesadillas. Yo nunca tengo pesadillas, ¿eh? Y cuando las tengo es porque pasa esto. Yo sueño que hay alguna puras tonterías, pues. Porque hay alguna manifestación y él sueña. Yo tengo pesadillas. Sí. O sea, él tiene la pesadilla y yo lo estoy viendo, yo lo estoy viviendo. ¿Cómo son tus pesadillas? ¿Te acuerdas de algo? O sea, ¿cómo? O sea, lo que ahorita mencionabas algo. Que sueñas al muerto. O sea, ¿en el sueño lo has visto? No, yo no lo Mira, yo lo que sueño es de que voy en el tráiler y se me queda sin frenos y me volteo y van ellos conmigo. Ok, sí, son pesadillas, ¿no? Okay. Pero no son directamente con la... No relación, relacionadas, no. Exacto. Sí, te acaba de suceder. Recuerda que no te dejaba salir, que vas con el niño. Y que hasta gritaste. Ah, conmigo. Sí, sí, entonces esa fue la pena. A ver. Sí, esa fue apenas... Mira, estábamos ya durmiendo. ¿Hace cuánto tiempo tiene? Tendrá un mes, ¿verdad? Un mes. De hecho, estaba yo soñando que... Yo no voy a quedar. Que estábamos ahí en la salada, nos hablan hace rato. Ajá. Y que yo iba bajando, pero no me dejaba salir, me cerraba la puerta. Y yo llevaba a él. ¿Sí? Entonces, no me dejaba salir. Entonces, yo una desesperación... Bueno, ya cuando pude salir, yo me imaginé, pero... apareció mi casa de México. Si yo ya no estaba aquí, yo ya estaba en México. Sí. Entonces... como allá en México también estábamos en un edificio, yo lo veía hacia arriba en el segundo piso y veía yo la cara de alguien. Y yo del coraje que no me dejaba salir, le mentaba yo a su madre. Pero vas a ver, hijo de tu puta, ¿por cuál? Ok, ¿reconoció la cara? ¿Era alguien conocido? ¿No le vio bien el rostro? No le vio el rostro, nada más le vi la silueta. Ok, nada más era la pura silueta, pero usted sabía que era... Sí, pero te digo, o sea, yo estaba aquí, de repente ya estaba yo allá en México. Y yo ya estaba afuera, entonces el coraje no me dejaba salir, le metí a su madre. Pero ya estaba allá en México, ahí en el segundo piso. Ok, esta entidad o esta situación que ustedes han visto, ¿nada más ha sido una persona o son diferentes personas las que se ven? Sí. ¿Sí? Son diferentes. Yo no creo tanto que sea el albañil, porque de hecho a lo que nos platican era un jovencito. Entonces, tal vez en un principio sí andaba por ahí vagando su alma. No sé, yo creo que quería algo, le había hecho falta su novenario, su misa, no sé qué. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa a vivir y nos empiezan a suceder esos eventos. Ajá. A pesar de que ya habían ido dos sacerdotes a bendecir la casa, seguían ocurriendo. Entonces, nos vamos a la tarea de hacerle el novenario a este joven. Entonces le hicimos el novenario y en la casa, como si se hubiera velado en la casa, todo como se hace tradicionalmente aquí. Okay. Y dejó. Ya no pasó nada. Hubo tranquilidad mucho tiempo. Entonces yo no creo que sea este jovencito el que ande perturbando, pues. O sea, no es que se murió ahí, sino que es alguien más. Que son otras personas, porque este hombre que vi, pues ya era un hombre más grande, ya era una persona madura. Yo creo que ya debe haber tenido como unos 45, 50 años. Ok. El que yo vi. Y después, el año pasado también me tocó ver también, en la planta alta también vi a un joven, pero se veía, pues por su forma de vestir se veía muy de esta, o sea, no se veía... Como de esta generación. Como de esta generación, porque... Que sería como si tuviera ahorita unos 16, 18 años. No, como tiene unos 20 a 25 años. Ok. Sí, porque, y también, o sea, no los conozco. Al otro señor, pero antes no le alcancé a ver la cara. No supo quién era. No supe, más o menos. Pero sí alcanzas a ver los rasgos, sí, alcanzas a ver la cara... O sea, como me estás viendo a mí ahorita. Sí, como tal cual. Que le vi hasta los calcetines que llevaba azules. Perfectamente le vi. Su mirada. ¿Su mirada cómo es? ¿Es una mirada perdida? O sea, hay algunas referencias que mencionan por ciertos lados y otras personas que en lo personal me han platicado que tienen o que ven fantasmas, ¿no? Así me dicen, o que ven al muerto. Y ellos dicen que hay ocasiones que ven que nada más van de un lado para otro, que no toman conciencia, no, como si tú no existieras, ¿no? Y que llega un momento en que se dan cuenta de que los estás viendo y en ese momento centran la atención en ti, o bueno, en esas personas. Aquí en este caso, ¿cómo es esto? O sea, ellos directamente notan la presencia de ustedes, los ven. ¿Cómo los ven a ustedes? ¿O cómo te ven a ti? ¿Cómo se le encuentra? No, sí. Yo a estas personas que he visto han estado bien conscientes de que ahí estoy, de que ahí estamos. O sea, te ven como te estoy viendo. Sí. El que tengo que se metía en la foto perfectamente se daba cuenta de, sí, de que yo quería reconocerlo. Y él, o sea, en cuanto ella se enderezaba, él se ocultaba. Él se ocultaba, sí. Y cuando se acostaba otra vez la volví a ver. Entonces sí, yo creo que fijamente, sí tiene esa conciencia. Sí, me veía fijamente. El otro joven que te digo que vi el año pasado, sí, lo vi también recostado en la cama. ¿Ahí donde te vas a quedar? Tenemos, okay. Tenemos una visita en la casa, entonces yo pensé que esta visita es la que me ha llegado. Salí a recoger a la sotuguela la ropa y paso con la ropa y al voltear, una vez volteé de rojo, lo vi acostado boca abajo en la cama, lo vi perfectamente con sus pantalones de mezclilla, su playera rosita y sus tenis. Pero estaba acostado boca abajo, entonces paso y pensé que era nuestra visita que teníamos y le digo, ¿a qué horas llegaste que ni siquiera te escuché? No te escuché llegar y regreso y entro en la recámara y no había nadie. Y segunditos atrás lo acababa de ver perfectamente. La actitud que han tenido hacia ustedes ha sido, lo ha sentido así como amenazadora o simplemente están ahí. Pues yo no sé si esto se haga costumbre o aprendo a vivir con estas manifestaciones, con estas presencias, pero ahora ya no siento tanto temor como en un principio. Porque en un principio sí yo no sé cuál presencia estaría ahí, si sería la de este joven albañil o no sé qué, porque recién de que llegamos sí era la situación más agresiva, porque estaba mi niña chiquita, tenía 3 años cuando llegamos, y en una ocasión en el baño donde él dice, estábamos únicamente él y yo, nos metimos a bañar, terminamos, salimos, me estaba yo secando, y se abrió solita la llave de la regadera, empieza a salir la agua calientísima, y con los shampoos y los jabones todos que tenemos en el esquinero nos pegaron, nos los aventaron. Entonces ya nada más yo agarré y me envolví en una toalla con mi niña y del miedo nos quedamos, bueno, yo me quedé paralizada. Ahí me quedé un buen rato hasta que vencí el miedo. Ya agarré valor, fui, cerré la llave de la regadera, me cambié y me salí de la casa. Porque sí estábamos solas y sí fue lo que nos pasó. Ay, nosotros somos agresivos. Sí. Pero eso fue antes. Eso fue reciente que llegamos. Y ahorita ya ha sido más tranquilo. ¿Les ha sucedido algo que se caigan más cosas? O algo se escucha la quebradera de trastes, eso sí se escuchó muy seguido. ¿Que tiran trastes? O sea, hizo algo pues normal. Se escucha que se rompen en la cocina todos los vasos, los platos o eso, pero realmente no baja sino... No, no sé si el sonido. Las... No sé si tengan a la... Bueno, es que sí tengan a la cena. Las puertitas no están abiertas, nunca sí, le he contado. Sí, en una ocasión también estaba... Mi hijo uno de los chiquillos que está aquí me estaba comentando eso, me estaba platicando también que ellos también les han pasado cosas. Sí. ¿No? Si ahorita van a comentar ellos, porque también, ¿no? Sí, también lo han vivido, ¿no? Sí. Sí, es que ahorita me estaban platicando, entonces bueno, ahorita me estaban comentando, oye, es que también pasa esto, esto y esto. Y entonces bueno, ahorita nos platican lo que les ha pasado. Sí, te digo que cuando estaba bebé, me levanté, ya creo que sido a las 2, 3 de la mañana, me fijé en la hora. Entonces, como la casa está en la media esquina, ahí la apagas ahora tanto de una calle como de otra y alumbraba perfectamente dentro. Y no prendí las luces para bajar las escaleras ni nada, se veía bien, bajé y únicamente prendí la de la cocina para calentar agua. Entonces, cuando estaba calentando el agua, desde repente, pero así, como parte de magia, se abrieron todas las puertas de las cenas, todo al mismo tiempo. Entonces ahí sí me dio muchísimo miedo, ahí sí sentí muchísimo miedo. ya nada más me acerqué, apagué la estufa y me fui, me regresé. Ya me encerré. Y al otro día cuando cuando bajé, todo estaba normal. Estaba cerrada la estufa. Sí, nadie pudo haberlo hecho, no pudo haberlo hecho tu esposo. Uh-huh. Tus niños estaban pequeños como para... Él lo estaba y ella estaba chiquita. No, te voy a llevar a arrastrar. No importa. No, yo sé que se quede allá. Que te corto, ahorita me acuerdo de actividad paranormal, creo que las 2 o las 3. Pasa una escena similar. Está una señora en la cocina y de repente, ¡pum!, se abren todas las alacenas al mismo tiempo. Ya ahora agresivamente ya no es. No. Ahora ya nada más es avistamientos visualmente, cosas así. Sí, y tengo que no tan solo es de estos dos hombres que he visto, también ya llegué a ver un niño. También en la recámara de los niños. Sí. Sí, también llegué a ver un niño pequeño. ¿Cómo pasó por donde se clavó debajo de la cama? Se perdió. Oye, a mí me gustaría, digo, si nos dan chance, digo, porque ahorita han estado los dos niños mencionando varias cosas. Sí. Me gustaría, digo, si nos pueden platicar algo de lo que les haya pasado a ellos. Sí. ¿Qué? De lo que nos estabas platicando ahorita. ¿Qué? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué te ha tocado ver? Estaba lloviendo muy fuerte y me estaba mi papá, y como estaba lloviendo muy fuerte, nos pusimos a grabar en la ventana, nada más estábamos con el perro. ¿Con qué estabas grabando? Con el teléfono. Okay. Entonces estábamos en la ventana, pasa el perro y tira un carro, y entonces ya viendo después el video, cuando se cae el carro, después se oye como una risa. Como de bruja. Ajá, como de bruja. Si tuviera pila de teléfono, lo enseñaríamos, ¿verdad? ¿Tienen esa grabación? Sí. Ah, ya la tiene en su teléfono. No, ya la borré. Ni modo, man. ¿Te dio miedo? Te quedaste con las ganas. Me ¿Sabes qué me estoy dando cuenta ahorita? Que cuando está él no pasan cosas. No. Porque él nada más le ha pasado una vez. Bueno, pero la señora... sí pasan. Uh-huh. Sí pasan. Porque es cuando él sueña y ella sí lo ve. Bueno, o sea, pero sí él está, okay, cuando está dormido, de alguna manera está ajeno a la situación, pero la mayoría de las cosas dicen, no estaba él, no estaba mi papá, estaba dormido, ¿me explico? Vamos a meternos solitos los tres a recorrer toda la casa. Sí, no hay problema. Yo voy. Claro, ¿cómo se genera esta fama aquí en el pueblo de su casa? Precisamente fue por la muerte del albañil. Entonces, a raíz de eso se empezaron a inventar muchas historias. Pues la casa no se vendía, estuvo rentada. Las personas que la rentaban también les sucedían muchas. No sé, pues, sí. Si vivió alguien antes. Sí. Inclusive también estuvo como oficinas. Ajá. Y también. Huyeron. O sea que hasta en el día también es. Cosas. Sí. No sé, a lo mejor yo me he puesto a pensar y no sé, a lo mejor allá llega un portal o no sé. Mira, algo de lo que se dice mucho es, de hecho son decires que se han utilizado en ciertas películas, por ejemplo una que me acuerdo mucho que es la de La Maldición, que mencionan que ante un hecho inesperado, un hecho muy dramático, puede ser violento o no, un asesinato, en este caso una muerte inesperada, ¿no? de la persona que cayó, el lugar se queda impregnado de cierta energía. Durante el tiempo que permanecen este tipo de energías, por alguna circunstancia, es como un imán que atrae entidades. Es por eso que dicen que las casas abandonadas son más propensas a que se alojen este tipo de entidades. Y de hecho dicen que hay de todo tipo de entidades, ¿no? No nada más las entidades que asustan o que tienen interacción o que inclusive pueden ser agresivas con la gente, ¿no? sino simplemente entidades que se pasean de un lado a otro, ¿no? Que son totalmente ajenos, que murieron en un momento donde ellos no lo esperaban. Esas son algunas de las cosas que se manifiestan. Ahora, siempre pasa esto cuando tenemos una discusión fuerte. Cuando tenemos discusiones fuertes, me dice, es que pasó esto y esto y esto, pero cuando no estoy. Ese también es un punto importante. Es lo que está porque viendo. A lo mejor pueden estar atrayendo a sí, raíz de esta generación. Exactamente, por esas discusiones. No, todavía no está muy contento, bueno. Así que por eso te dije, no hay ningún problema. No, por favor, ¿tú crees en todo esto? En los fantasmas, todo, o sea, tú realmente lo que pasa es importante. ¿Sí crees o no? No lo creo. Es que es algo así, porque acuérdate que por ejemplo ahí también... No lo creo, pero fíjate, me lo está diciendo ella, ni modo que no le cree ella. No, es que independientemente pero, de lo que te digan, tú a veces dices, ay, se espantan. Sí, pero pues como que a mí no, o sea, yo no creo en esas cosas. A lo mejor tú sí te ha pasado, pero yo no creo en eso. Porque el hecho de que tú te cierres a ese tipo de experiencias, como tú dices, bien puede ser un imán, pero también puede ser un repelente. Exactamente. Claro. Entonces, por eso a lo mejor, ahí él, como él no cree tanto en eso, por eso a lo mejor no se puede manifestar tanto cuando él está. Ahora, también fíjate. Porque es un repelente para ellos. Me han platicado muchas cosas de la carretera, que como yo soy trailero, luego me platican mucho, no, es que en la carretera fulana de tal hay esto, abusado, que una muchacha de blanco que se te sube, que te pide raite, no, mira, gracias a Dios, mira. Nunca. E incluso aquí en el pueblo, antes era yo, traía yo un taxi, y abusado con el perro que sale en el puente de un tal lugar, ¿no? Y no, me pasaba yo a las 3, 4 de la mañana, como si nada, y de hecho también, cuando dije que voy en la carretera o lejos, oye, fue abusado, porque no, nada, paso, mira. Es que fíjate que hay un tema aquí, y yo más que repelente, a mí me gustaría llamarle, si me lo permiten así, más bien estás cerrando tu campo de visión, si se le puede llamar así. ¿Qué sucede, no? Cuando tú te abres la mente o la percepción, eres más capaz de ver o percibir ciertas cosas. En este caso, algo que le pasa a él, algo que me dice mi esposa, ¿no? Mi esposa de mamarrachadas no baja todo ese tipo de eventos sobrenaturales. Sin embargo, en algún momento me platicó algo que le sucedió a ella. Ajá. Y no obstante que eso le pasó, que no tienes manera de explicarlo, ella sigue diciendo que eso no existe, que eso no, y punto. Entonces, como que corta esa apertura, si me dejan decirle, apertura de mente, no sé cómo le pueda decir, esa apertura para poder percibirlo. Yo no sé, como que me inclinaría un poquito más para decirle así. Como que ahí estás diciendo que sí existe, pero él no lo quiere ver. Exacto. Sí, o sea, ¿sabes qué? O sea, pues. A mí se me hace más. Yo lo veo un poquito más como que son diferentes tipos de energía. Es como el aire caliente y el aire frío. O sea, existen, los puedes ver. Y cuando se mezclan, ¿qué hacen? Pues causan un remolino. ¿Qué puede ser lo que está pasando cuando ellos se enojan? Exactamente. Entonces puedo hacer esa es una así. Pregunta. Es una pregunta. Pero no es que él no los quiera percibir o no los perciba. No, simplemente no lo evita. ¿No? Lo evita. Exactamente. Ahora muchos me dicen que es por mi carácter. Exactamente. Es que es por mi genio, que por mi carácter no se me da. Le digo a mi esposa, le digo, pero es que yo no veo eso que ves tú. O sea, yo no ni siquiera lo siento ni nada. O sea, no sientes, no, es que no sientes así pesado, no sientes ñañadas, como dicen. No, nada. Exactamente. Entonces, mucha gente dice, es que es por tu carácter que tienes tan canijo, tan, ¿cómo se llama? Tan mojón, tan así. A lo mejor, sí. O sea, es eso. A ver, y entonces, es una pregunta. Cuando le pasó lo que le pasó en el baño, ¿qué dice usted que fue? Si usted no cree en eso. Pues es que al no estar temblando, y a ver lo que me dice mi esposa, pues qué más. Eso. Y en vez de espantarme, discúlpame la palabra, lo mandé a chingar a su madre. Sí, güey, pues, eso es lo que haces. Es que acuérdate también, o sea, hay dos partes, ¿no? La parte racional, que es a la que siempre nos tratamos de apegar, y es encontrar la justificación justamente para protegernos del miedo. Y la siguiente, pues, es la agresión, ¿no? O sea, le mientas la madre, se le chingas a tu madre, a mí no me estés jodiendo, y ve y lo que quieras, ¿no? Hay quienes les funciona. De hecho, en algunos de los programas se acuerdan que lo habíamos platicado, ¿no? Con los duendes. Sí. ¿No? Que hay unos que podían reaccionar de una manera y otros pasiva, o sea, a lo mejor ni pelarte, otros alejarse, otros a lo mejor agredirte. Sí. Es que muchas veces está la doble. Es como que por ese tipo de entidad. Exactamente, porque hay unos que si se les dices, se vuelven más agresivos. Así es. Y hay otros que si les dices así, exactamente, como que dices, no, pues hasta aquí. Es que sería como cualquier persona, ¿no? Como tú te encuentras a alguien en la calle, ¿no? Y de repente te dicen algo y pues tú les contestas agresivamente, tienes de dos. O el otro se espanta y dice, no, ya hay que quede, o se te pone peor y dice, ah, bueno, pues de verdad cómo nos toca. Sí, fíjate que pues es una reacción normal que tendríamos todos. Yo cuando me pasó esto, pues digo, no me espanté. Lo primero que hice, mira, ya sabes que ya sé quién eres. Le digo, ¿sabes qué? Sácate a chingar a tu madre de aquí, no me vengas a mí a estar chingando. Mira, hasta ahorita ya no. Sí. Aparte del señor de la foto, del muchacho que estaba en la cama y del niño, ¿ha visto a alguien más? ¿O ha repetido el avistamiento con alguno? No. Estábamos en el patio, Diana, Bebote, mi papá, tú estabas adentro de la casa y me fijo directamente para arriba a mi cuarto. Tenía esa lámpara y veo pasar una sombra así, grandota, sí, pasando por arriba de lo azul. Es que toda la esquina tiene azul la casa. O sea, está pintada de negro, color melocito. Y todas las esquinas tienen azul. Con cuernitos así. Entonces, realmente, si lo vi pasar arriba de lo azul, es que era como ya toca el techo. Sí, exactamente. Con cuernitos. Bueno, también en otra ocasión, cuando estaba el niño bebé, también me lo jalaron de la cama. ¿Sí? Y lo acostado junto a mí. Y ya me habían dicho algunas vecinas, desde que yo estaba embarazada, por ahí cerca de la casa, hay una vecindad. Y entonces dicen que por ahí más o menos, que vive una bruja. Ellos dicen que la han visto, que se manifiesta como una figura de lumbre. Ajá, sí, de lumbre. La clásica bola, sí, de fuego. Y la han visto en los techos, la han visto en los árboles, como si estuviera incendiando el árbol o eso, pero dicen, no se para nada. Es una figura que se ve de una mujer, una persona que de ellos dice que es una bruja. Ajá. Y estaba el niño bebé, y nos acostamos, apagamos las luces y todo. Entonces la cama donde yo estaba con el niño, estaba recién nacido, daba hacia la ventana, estaba pegada a la ventana está grande. Apagamos las luces, a dormir, y entonces yo siento como jalan al niño, el niño que jalan de las piernitas. Y entonces yo lo agarro y él estábamos en la misma cama, pero estaba en otra cama con los niños. Entonces yo le digo, la bruja, le digo, prende la luz, rápido, la luz. Y entonces en lo que él se levanta a prender la luz, oigo como cuando se oyen las pisadas, que alguien corrió, se tropieza con una silla que tenía yo enfrente. Por horrible. Fuerte, así soy yo como corrió, se tropieza con la silla, cae, voltea la silla y cuando prende la luz no había nadie. Ay, güey, te quedaste. Sí. Pero, ajá. Igual, perdón, hubo una pequeña falla técnica con el equipo. Sí. Con la transmisión en vivo, ya lo restablecí. Una disculpa para todos los que nos estaban viendo por ahí. Ya está de nuevo otra vez en vivo la transmisión. Nada más una pregunta. ¿Escuchaste cómo corría? Sí. ¿Cómo escuchaste esas pisadas? ¿Eran pisadas como de zapatos, de pies descalzos? De tacones. ¿De tacones? ¿Cómo era? No, de pies descalzos. Sin zapatos. ¿Cómo nos escuchas correr así cuando estamos? Sí. Sí, y se tropezó con la silla, como que se fue encima de la silla. ¿La viste? No la vi. Bueno, yo, pero se escuchó, sí, pero no, exactamente. Y la silla se estaba volteada. Sí, la silla estaba en el. Y no había manera de que se pudiera caer sola la silla. No, pues para nada. Porque la silla estaba a los pies de la cama. ¿Eso cuántas veces pasó, ese tema de la bruja? Estamos porque cuando grabamos a yo una risa, risa como de bruja, y no, él no acostumbra a reírse así porque le da miedo, y el menos. Sí, creo que suceden varias cosas, pero bueno, a mí en lo personal esto me ha sucedido desde siempre, desde que yo me acuerdo, desde casa de mis papás, después a donde fuimos a rentar también, igual. Ah, ahí fíjate también. Estaba la niña chiquita y nosotros amanecíamos con la lengua morada. Negra. Negra. Como si hubiéramos chupado carbón. Exactamente. Sí, y estaba la niña en una bebé y en la noche se oía como si llorara alguien. Si lloraba alguien muy fuerte, se oía del otro lado de la pared. Se oía como una mujer, pues, pero lloraba fuerte, fuerte y así como con mucho dolor. Como una anciana. Y se escuchaba así como una persona mayor. Y lloraba, lloraba, lloraba, lloraba. Y ahí sí yo varias veces me llegaron a mover, sabiendo que se pudieron así. Y inexplicablemente amanecemos con la lengua negra, como si hubiéramos chupado un carbón. ¿Carbón? ¿Por qué? La niña también. No, ella no. Ella nada más nosotros. Nada más nosotros dos. ¿Nunca se les enfermó o algo por el estilo en ese entonces? ¿O ustedes? Siempre estaba mala. Sí, yo siempre estaba mala. Pero sí. También el doctor le decía que porque era prematura. Entonces por ahí eso tuvo muchas enfermedades de chiquita. Pero pues hasta que nos salimos de ahí se nos quitó eso de la lengua, ¿eh? Está sí, como, ¿por qué amanece así? A ver qué comí ayer. No, pues nada. Ya no me lavaba yo con cepillo y la pasta. ¿Y se te quitaba? Se me quitaba. Pero igual al otro día amanecíamos sí. Igual negra, la lengua bien negra. Hay que investigar eso. Pues que yo nunca lo había escuchado. Tampoco. Digo, sí he escuchado. Todo lo demás, sí. Los sonidos y todo lo que se escucha. De hecho, he escuchado, ¿no? De más o menos de fuera del área, relatos de que las brujas las ven convertidas en guajolotes, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, hasta por ahí en algún momento, en alguno de los programas, también mencionaba eso, ¿no? Sí. De que supuestamente para capturarlas, se aventando en los calzones. Eso fue lo que yo escuché, la verdad es que no tengo idea, nunca he visto un guajolote y no pienso quitarme los chones para aventárselos. Pero va a ser un espectáculo bastante lamentable. Es que siempre vienen aventando los calzones aquí. Todo el calzonazo a todos. Oye, güey, ¿qué va a decir mi esposa cuando vea eso? Que te conozca como es. Güey, ya me conoce. No, bien no, porque lo del calzonazo no sabe. Pues ya me conoces. Pero madre, va a ser tu culpa, güey. Ese es el desquite. Por lo menos a mí el susto nada más me va a durar una noche. La golpiza que te van a poner, quién sabe cuántas veces te va a durar. Oye, fíjate que eso nunca lo había escuchado. No, tampoco, ¿eh? Ahora, sí es algo como raro porque se cepillaban y se les quitaba. Sí. O sea, no quedaba la lengua así como si fuera algo permanente. Era algo permanente, sí. O sea, despertabas con, digo, ya ves que generalmente cuando duermes, cuando roncamos, despertas con la boca muy seca, ¿no? Por todo el aire, se pierde humedad. ¿Despertaban con la boca abierta o algo así que se pueda, que se acuerde? No, yo no. ¿Nada? No, pues yo iba al baño, me despertaba, iba al baño y ¡hijo, otra vez! Ahí estoy lavando mal. ¿Y eso qué tan frecuente era? Todo, ¿y diario? ¿Y diario escuchaban a la mujer llorar? No, porque de vez en cuando era el llanto, pero la lengua sí. Incluso un día se pusieron mis botas. Ay, algo ocurrió muy chistoso. Fíjate que en una ocasión, que llegue, que se quita, llegó a comer, estábamos en la cocina, y se quitó las botas. Estaban enlodadas, tenía el ojo. Y se quitó las botas en la cocina, y ahí las dejó. Y entonces él no estaba. No es cierto. No estaba, y nada más estábamos Dani y yo en el departamento. Y en el departamento, pues, no éramos los únicos que habitaban ahí. Abajo son locales, estaba yo solitita en medio de los locales y departamentos. Bueno, pues entonces yo ya estoy toda temerosa de que estas cosas que no se me... Ah, porque yo lo escuchaba que me llamaba por mi nombre. Ah, ¿sí? Sí me llamaba por mi nombre y yo en alguna ocasión pensé que era él, que se había quedado sin llaves. Y me fui a asomar, no, todo súper oscuro y todo, y no era nadie, y yo lo escuchaba como me hablaba. Estaba yo bien temeros ahí en el departamento encerrado. ¿Escuchabas la voz así clarita? Sí. O sea, así como si se transigiera. ¿Cómo te escucho a ti? ¿Era hombre, era mujer, niño? No, era hombre. ¿Era un hombre? Era hombre y también me vio sucediendo antes en la casa de mis papás igual también. ¿Lo mismo? Lo mismo. Ok. Y y entonces yo estaba encerrada en la recámara y lo escuché clarito, como se paseaba en el pasillo afuera y andaba con sus botas. Porque yo escuchaba el tacón de las botas, llegaba hasta la puerta de la recámara y se regresaba otra vez al pasillo. Y volvía y se quedaba parado afuera. No entró. Nunca entraba. Pero lo escuché perfectamente cómo andaba con sus botas. ¿Encontraron algún indicio de lodo? Que estaban enlodadas. Sí, por eso las dejé ahí en la cocina. Dije, loco, las lavo y ahí se quedaron. Pero a ver, sí, se pusieron mis botas. Y luego se las volvió a poner. Sí, ya las tengo. Ok. En la Sotocuala también llegamos a encontrar muchas manchas de sangre. Buscamos algún ratón, algún pájaro, alguna lagartija o algo, ¿no? Creo que hubiera podido. ¿En donde viven ahora? No, donde vivían. Eso de antes, dicen, en su casa había. En el apartamento donde vivíamos antes. Nunca encontramos ningún animal muerto. Nunca supimos de dónde provenían esas manchas de sangre. Ustedes no aman, digo, es algo muy típico, ¿no? Que dicen que amanece la gente con moretones porque la bruja les chupa la sangre, ¿no? ¿Ustedes despertaban con moretones o algo así? Yo una. No. Una vez me tenía una. ¿No te pegó tu hermano? No. No. De que me pegan no es así. Yo recuerdo, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo ves? Pero si eso, lo de la lengua, yo para mí es lo más impresionante. Ahora sí, que, claro, que me ha sucedido. Está extraño. Realmente es una situación extraña. Eso sí me gustaría saber qué onda. Nos estaban investigando. ¿Nos fuimos de ahí? El aliento, no sé, algo. Y si nos salimos de ahí, ya. Mira ahí. A fin de cuentas todos son leyendas, ¿no? Y hay ciertos tipos de entidades que según dicen que son los que te roban el alma, ¿no? Hay desde algunos tipos de entidades, como lo mencionamos en algún momento en los programas del Gente Sombra, que son como tipo demonios, que son pequeños y se montan en el pecho de las personas y les están robando el aliento. Es algo de lo que menciona, ¿no? A fin de cuentas son leyendas, ¿no? Como tal, no existe un manual, no existe algo que lo veamos directamente. Existe gente como tú, ¿no? Que nos refiere esto. Y algo que nosotros siempre hemos mencionado y siempre hemos referido y seguiremos diciendo en Escalofríos, no tenemos razones para dudar de ustedes, ¿no? A fin de cuentas es su testimonio, es algo que a ustedes les está pasando. A mí algo que se me hace muy irresponsable de la cantidad de gente y que se me hace muy estúpido que digan que son pendejadas, que eso no es cierto, que es de gente pendeja, que es de gente loca, con el único razonamiento de que es que eso no le pasa a todo el mundo, ¿no? Eso sí se me hace algo muy, muy malo, ¿no? Y que no puedes desacreditar a la gente por lo que te cuenta, ¿no? Algo que sí hemos nosotros visto y experimentado durante las N cantidad de cosas que nos han pasado, cosas que le han estado pasando últimamente al bueno bien. Deselectado de marica. No, sí, igual de marica. Nah, yo no sé si vale marica. Pues sí, que vale marica. Lo tiene hasta los huesos. Marica hasta la médula. Mira, fíjate que algún referente lo siguiente. Ah, perdóname, continuamos. Tú siempre te rompes si no lo hay una vez. Pero qué sucede, ¿no? A mí se me hace muy responsable ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tenemos la capacidad de ver o sentir las cosas. Hay quienes como tú, que dicen yo no creo y simplemente se cierran, como que ponen esa barrera, ¿no? Y ya no los molestan tanto, porque de alguna manera sí hay una interacción, no los ves directamente, pero llegan por otro lado. Te molestan o te dan lata en sueños. Como Freddy, ¿no? Sí, como Freddy Krueger, ¿no? Sin embargo, tu esposa, si ella a lo mejor tiene más apertura, ella sí cree en eso, o no sé si creas, creo que sí. Y la interacción es más directa, ¿no? Entonces, a mí no me late esa parte, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo es muy libre de que se le crea su parte, ¿no? Pero no por eso lo vas a desprestigiar. Efectivamente, fíjate, es que es una cosa, independientemente de la situación, de que exista o no exista, la situación pasa por algo. sea algo normal, algo sobrenatural que pudiéramos decir, puede ser algo físico, explicarlo científicamente, pero siempre la cosa pasa por algo. Yo no creo que sea algo físico del cuerpo lo que les pasaba a ellos con la mente. ¿Por qué? Porque si hubiera sido algo físico, no se quitaría con un simple lavado de dientes. Ajá, exactamente, ¿no? O por ejemplo, el hecho de que durmiera, por ejemplo, con la boca abierta. Y de la sequedad de la boca pudiera tomar esa. Yo ahorita estaba haciendo así, si había alguna referencia a las lenguas negras, y lo único que encontré como en cuatro artículos que leí es de tomar pectolimón en la noche. Tomaba pectolimón en la noche. Porque era lo único que encontré. Es que no sabes, ¿sabes por qué les preguntaba eso? Digo, la verdad es que se me empezó a maldiatar el comentario, sí. ¿Por qué les preguntaba eso? Sí, güey, ya se me olvidó. Chingado, ya. No sé, o sea, se me estaba imaginando que les echaban algo en la boca. Sí, es que por ahí el asunto. Dices, te mueve, ¿no? O sea, a lo mejor te despiertas con la boca abierta o te hacen algo para que la abras, no lo sé. Y te les echaban algo. No, fíjate, sé, me estaban tratando como de envenenar o de apoderarse de ellos. Hay un sabor especial en la boca. Sean así como, ¿no? O sea, un sabor así de salado, un sabor. Yo amanecí con C. Es que a lo mejor sí, algún polvo. No pone que no sea veneno, ¿no? Ya no es un polvito, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, hay referencias en Haití. Es Haití, ¿no? Donde están todos los apeos, todos los. Sí. Hay muchas referencias donde en realidad sí existen los zombies. Pero lo que hacen es intoxicarlos. Entonces por eso se me vino todo ese rollo a la mente. Ajá, sí. De que pudiera ser una bruja, como dicen, o alguna madre que se le estaba metiendo ahí a la casa y que los estaba ahí envenenando. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pues un año. Todos los días durante un año. No, no estuvo mucho tiempo. Estuvo unos 5 meses. Todos los días, día tras día, desde que llegaron. Bueno, eso fue un poco malo. Ahí nació. Fueron como unos 7 meses. Eso fue en el DF. No, aquí. Aquí fue. Es que fue donde está la iglesia, donde está el gimnasio. Ahí hay un gimnasio en la parte de arriba. Pues trae tu grupo de empujar. Es que, claro que en el tiempo de la revolución, ahí hubo muchos ahorcados. Bueno, fíjate. Entonces, ahí hubo mucho muerto. De hecho, sí sé de algunas partes. He conocido un poquito de historia de aquí del pueblo. Y sí había una parte. De hecho, en aquella ocasión que vine a dar la vuelta. Por ahí más o menos escuché algunos relatos. Y sí hay algunas partes donde los zapatistas, que les decían los pelones, es un lugar donde se daban en aquel entonces mucho los aguacates. Uh-huh. Y llegaron unos zapatistas por una parte y estaban unos chavos bajando aguacates. Y pues dijeron, a ver, cabrón, súbete bajando unos aguacates. Pues los otros cuatro, pues estos armados, y los chavos estaban chambeando sin armas ni nada por el estilo, más que sus machetes. Suben a bajar los aguacates, se los están ahí bajando. Y uno así de por... quítale esas pajas, le dice: a ver, güey, a ver qué tal caes. ¡Pum! Y se lo quemó. Y mató al güey así nomás de buenas a primeras. Y hacían muchas tropelías. Y por esta zona sé que sí pasaron. Hicieron mucho desmadre por aquí. Sí mataron gente, sí hacían muchas cosas. De hecho, enterraban la lana. Este es uno de los lugares donde, según entiendo, que enterraban dinero, justamente previniendo el tema de los asaltos de los zapatistas. De los zapatistas. Pues también por ahí. Ahora también está el paso del panteón. Para el panteón. Uh-huh. ¿Ahí qué pasa? Digo, o sea, en mi casa. Mi casa, okay. Sobre el paso para el panteón. Y hay procesiones, o sea, todo pasa la gente cargando el ataúd, sí, todo ese rollo. Sí, sí. Oye, una pregunta, digo, ya para terminar. Esto que les pasaba de lo de la lengua negra, ¿fue después de alguna situación en particular? ¿O cómo fue que se dieron cuenta? ¿A partir de algún momento? ¿Fue de inmediato en cuanto llegaron a vivir ahí? ¿Fue después de cierto tiempo? ¿Cómo pasó eso? Fue después de que nació la niña. Porque al principio no estábamos bien. Nació ella y empezamos así con la lengua. Y ella empezó a ir que a la viejita, que se le meten aquí, que la sangre. O sea, todo ese rollo. Otra referencia importante. ¿Usted qué cree que era lo de la lengua? ¿O por qué se hacía eso? Pues yo le tiraba que había yo comido algo un día antes, ¿no? Sí, sí, no sí. Sé, alguna reacción química que tuve con la saliva y la boca y, y lo que había yo comido. Pero pues no. ¿Pero del diario? Pero del diario pues sí estaba yo. ¿No comías lo mismo todos los días? No. A excepción de los tacos, ¿verdad? Pero tacos al carbón. Estaba muy chismado. Pero no, no, o sea, nunca supimos qué, ni... No, salimos de ahí, ya, pasado, ya. Se salieron de ahí, se quitó el problema. Sí. A lo mejor sí era el lugar. O sea, algo que... Puede ser. Digo, hay ciertas partes, ¿no? Y es algo que hemos visto, por ejemplo, con los nahuales, ¿no? Que como que están en alguna periferia y de ahí no salen. No salen. Puede ser que en este caso la bruja o lo que demonios hubiera ahí... Incluso, perdón, antes de que nos pasáramos aquí, vivíamos abajo del mercado. Y también nos llegó a pasar algo muy extraño. A veces estaba yo ahí con ella. Estábamos ahí solitos los dos en la que... Ya en la madrugada. Ya en la madrugada. Y estábamos así acostados. De pronto se oyó como alguien corrió por el techo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pegó en la puerta que teníamos afuera. Y ya después no se oyó nada. Yo pensé que se había metido alguien. Ah, pero la aulladera de perros... Ajá, primero se olvidaron los perros. Luego siguieron, pues sí, como cuando caminas así rápido las azoteas. Pero muchas pesadas, se escuchaban muchas personas. Y como nosotros teníamos, ahora sí, un cuarto, porque la casa la compartíamos con mi concuño, teníamos el cuarto que salía a ahora sí se puede decir, a la parte de atrás del patio, pues estaba la puerta con vidrios de esos que tienen, ¿cómo se llama? Los que usan mucho en el baño, biselados. Ajá. Entonces, lógicamente, pues se ve la sombra, ¿no? Ah, los de policarbonato, ¿no? Son vidrios que sí, tienen no, como no, de poquito. Están esmerilados. Exacto. Ándale. Ves, pero no. Sí, no se distingue. Yo esperaba ver pues, la sombra. Pues, a lo mejor alguien se brincó, ¿no? Y caen en la puerta. Se oye en la puerta como que le dieron una patada. Y no se ve nada. Y dije, ¿ahora qué? No, pues ni madre, yo no abro. ¿Los perros seguían aullando después de eso? Se cayó todo, se quedó callado todo. O sea, se oye el madrazo en la puerta y se acaba el oído. Se acaba el oído todo. Explíquenos qué es un cocuno. Para la gente de toda... ¿Chillo, por qué? Porque yo no entiendo el término. Concuño. El concuño es la relación de el... En este caso, el esposo de la cuñada. Sí, es el esposo de mi cuñada. Ya, no, sí. No, pues para toda la gente que está en otro lado que no conoce ese término, por ejemplo, en Argentina no hay concuños. ¿Qué? Ni cuñados, no tienen relación. No tienen ninguna relación ni parentesco. Aquí sí. Bueno, es el esposo de mi cuñada. Es. Ah, sí. Ya. Sí. Ya. Más fácil. ¿Para qué ven? Todo enreda. No, pues está como difícil, ¿no? Y es que creo que de donde estabas mencionando ahorita del gimnasio donde vivías antes y donde vivías actualmente, sigue siendo el paso del pan. Sí, de la misma calle. O sea, de la iglesia hacia el panteón, o sea, pasan por esos dos lados donde ellos vivían. Oye, pero, a ver, ahorita lo que dices, y de los vecinos de la calle. Y ustedes ya llevan un muy buen tiempo viviendo acá, ¿no? De los demás vecinos en las demás casas, ¿pasa algo? ¿Alguna vez han escuchado de que también espanten o que oigan a la bruja o que, no sé, lo que mencionabas ahorita de tu bebé, ¿cómo dicen? Del bebote. Del nene. De que se jalen al niño o algo así, ¿has escuchado? No, la gente siempre está intrigada por saber qué es lo que sucede en nuestra casa. Es que como que ya se centró mucho la... Es que la situación en ellos. Es que luego que pasa eso, la eso gente también puede ser energía, que, así. O sea, también la gente puede ser que a lo mejor en sus casas sí pasen, pero no quiero saber si también pasa en la tuya, que es donde más pasa, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor sería el caso. Por eso decía yo, como que centra la visión únicamente en ellos. Por lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor la gente va a decir que yo estoy loco, pues mejor digo que pasa en su casa nada más, ¿no? Sí, puede ser. En mi casa no pasa nada, pero a lo mejor sí pasa. Oye, y una pregunta. ¿No? Después de eso, dicen que ya no ha vuelto a pasar. Han sido esas dos únicas ocasiones que ha sucedido el tema de la mentada bruja. ¿Hicieron algo? O sea, ¿hicieron algo ustedes? Yo sé que existen algunos mecanismos de protección. Ah, ¿no? Okay, he escuchado por ahí que, por ejemplo, que las tijeras, que el sombrero, creo. La sal. Sí. ¿Ustedes hicieron algo de eso? Sí. Ya anteriormente, que me había platicado, bueno, a mí me había platicado antes de que naciera el bebé, de que veían la bruja por ahí cerca, que es una persona realmente que vive por ahí, realmente que tal vez sea hasta una vecina. Entonces me dicen que para que no se puedan meter a las casas, para que no suceda nada malo, para que no ya niñen a los niños, que se pueda poner unas tijeras abiertas en la ventana o abajo de la almohada de los niños, y en la puerta de la recámara se cuelga un cinturón. Y que con esto... ¿Pero qué mi esposa se pasó? ¿Por qué no puso unas tijeritas? Puso unas tijerotas. ¡Ay, de pollo! Más bien te estaba amenazando, ¿no? Puede ser. Que debe uno de pensar es unas tijeras para pollo por si se convierte en guajolote. Sí. Pero mira, a la otra les dejas tus calzones. No, se lo sabe. Por eso también sabe, pero si hasta el chamuco. ¿Ya lo sabes? Oye. Y fíjate, yo, perdón, ¿eh? Sí. Yo, el chofer que traía mi trailer, el que traigo ahorita, en una pensión me estaba diciendo que se le subió un muerto. Ah, sí, güey. A mí no se me ha subido nada, te digo. Incluso allá en Monterrey me quedo a un lado de un panteón. Y me he quedado a dormir ahí yo solito, en el tráiler. Afuera del panteón. Mira. Nada. Yo sí, güey. Pues venga. ¿Cuándo se va? El miércoles, primeramente. ¿Te vas con eso? Me dio el trabajo, güey. ¿Está bien? Sí. Sí, ¿verdad? Eso. También si va a ir. Sí, él tiene que ir porque trabaja. Pero está bien. No, sí está como extraño, ¿no? Y además hay unas situaciones, como de mucha casualidad, como es la calle, ¿no? Como son las cosas que les han pasado. Si sí, realmente tiene una situación, pues extraña, ¿no? A mí también me llegó a suceder, también eso de que se sube el muerto, sí. Si se sube, sí. Y yo les voy a platicar lo que se siente. Eso me sucedió hace muchos años allá en la casa de mis papás, y estaba yo recostada y sentí cómo me cayó así algo encima, pesadísimo. ¿Te cayó encima de golpe? Sí. Sí, hace cuenta que me caigo, hace como del techo. Como un hombre pesadísimo, te inmoviliza, el peso no te deja respirar, sientes que te succiona, que te succiona así hacia el piso, te sientes aplastado, no puedes abrir los ojos, si los tienes cerrados no los puedes abrir, es muy difícil, te sientes que te aprieta, que te succiona, y yo como me quedé con los ojos abiertos, No puedes gritar, no puedes rezar, no puedes nada. No. ¿Veías algo? Te bloquea de todo, sí. Sí, también llegué a ver a la persona que era, también era un hombre, muy grande, muy grandote, así se veía, tosco. Y en esta ocasión, y les daba mucha risa en mi casa, que les platicaba porque me mordía. Ajá. Yo lo veía, como estaba así sobre mí, no me dejaba mover. Y tengo que yo sentía como me succionaba, sentía como si el piso me jalara. Sentía su peso. No me podía mover, no podía respirar, sentía que me ahogaba y me mordía. Yo como tengo que tener los ojos abiertos, lo veía y lo veía como me mordía. No sé qué tiempo pasó. Pues de su pinche madre. Ya cuando te ya cuando me pude mover. Pero eso fue antes de casarse, ¿no? Sí. Lo que no fue Antonio no fue. Es lo que siempre le digo, pero no hace caso, ahora se friega. Oye, está. Y ahí se lo sentía yo, sentía así como me mordí. ¿Las mordidas eran con agresión, con coraje o era con ansiedad? ¿Cómo era? Con amor. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No sabría interpretarlas. Lujuria. No, pero yo sentía la mordida. No sé interpretar lujuria. Yo sentía como me clavaba los dientes, me dolía. Entonces era como agresivo. Me dolía, pero no era así tan intenso. La mordida. Ah, entonces estaba gustando también. Se vale su criminal, ¿eh? Sí. ¿No habrá sido un viaje astral de aquí de...? No, también no lo conocía. ¿Cómo nos conocíamos? Pues igual. Pues sus ansias. Oye, está cañón. La verdad es que sí son situaciones muy, muy fuertes. Y la verdad está cañón por todo lo que se viene acumulando. Y que sigue. Y que exactamente. La lengua yo creo que es algo bastante extraño. Hay que investigar eso, ¿no? Hay que investigar eso porque sí, se me hace como raro. Las presencias que vieron, porque ya no las han visto lo que dicen, ¿no? No hemos peleado yo. No, o de repente se llega a escuchar algo, lo de los trastes, que eso sí. Vuelvan a andar, que me... Sí. También como si le pasaran por un palo o a algún... Eso sigue pasando. Al barandal. Claro, pues, en una ocasión también, no hace mucho también, corren los niños a mi recámara gritando de que la puerta del baño, que se les abren y se les cerraban. Ah, sí. Sí, es la verdad. Que decimos. Ajá. Pero tú estabas abajo en la sala. Yo estaba en la sala. Y yo estaba, me estaba ayudando a terminar un trabajo de español, entonces estábamos enfrente de la puerta. Estábamos en la puerta y estaban en su recámara. Pero no para el corredor. El corredor al final está el baño. Y se cierra. Se cerró la puerta. De golpe. Así poco a poco. Ajá. Poquito y nada más oyó un zoom. Luego le di. Y no, y estaba cerrada la ventana del baño. Y yo no tenía que ver. Que no había corriente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo fue? Y se le cerraba y se le abría la puerta. Ah, sí, después de que se cerró, se abrió otra vez, pero no mucho. ¿Y se volvió a cerrar? No. Nada más se dice error y se volvió a ir. ¿No hay corrientes de aire? No. No, luego también en otra ocasión que estaba yo acostada así, me acosté boca arriba y separé los pies y sentí como si algo se acostara entre los pies. ¿Pequeño o grande? Como un perro, un gatito. No, era como si fuera una cabeza. O sea, como si una cabeza se hubiera puesto así. Ajá. Como si alguien se te recostara en los pies. Tú eres una mula, Diana, luego nos espantas a todos. Sí, pero esa vez estaba despierta. luego mi papá. Me espantó. Estábamos ahí viendo la tele y la veo que pasa. Y está, ¿a dónde va? Pues yo lógicamente dije, pues a lo mejor fue al baño, ¿no? Sí. Voy al baño y no estaba. Y que ahora sí la cortina, dije, ay, ¿dónde está? No, pues no está aquí. Y todavía me fui al cuarto de Joshua y ahí estaba acostada. Arriba. Y luego dice: Diana, ya despiértate, vete a tu cuarto, te quedaste dormida aquí. ¿Y te parece? ¿Vas a tu cuarto? ¿Tú no te acuerdas de eso? No habla dormida. Sí. Un día mi papá le dijo: ¡Oh, soy el diablo! Y Diana así: ¡No! Sí, habla dormida. Sí. Sí. hace cosas y todo también, pasa con su ropa, saca de su closet su ropa y se y me la lleva a mi cuarto. Y me dice, ¿por qué tienes mi ropa aquí? Es que, ¿sabes qué? Que eso mismo le pasaba a mi hermana. Lo mismo. ¿Sonámbulo? Pues sí. Se levantan y hacen cosas. Él doblaba su ropa. Y... Ajá. ¿Tú te das cuenta, Diana, de que te levantas o... ¿Has sentido algo? No, pues una vez, también nos daba mi papá y me levanté y, ya se habían dormido y yo estaba viendo nada más la televisión. Entonces yo me acuerdo que, que estaba parada y yo nada más apenas abría los ojos, pero yo iba caminando. Yo estaba caminando, pero apenas abría los ojos. Pero se despertó. No tenía conciencia de que andaba ella caminando. Sí, se despertó caminando. ¿Eso te sigue pasando últimamente? ¿Del sonambulismo? No, eso nada más fue... Bueno, que yo me desperté fue una vez, pero de lo demás ya no sé si... O sea, sigue teniendo eventos de sonambulismo. Sí, sí, porque está en su recámara y la escuchamos que empieza a hablar fuerte. ¿Qué dice? Ajá. Y al niño, asómate. No, dice, no, oye, no, yo para nada, güey. Dice, porque me da miedo. Hace como poseída, dice mi hermano. Hay veces que se le entiende. ¿Qué? Cuando se le entiende, ¿qué dice? Que saquen la basura o el pelo. Cosas, o no, cosas, sí, cosas normales. Ajá. Pero hay veces que no se le entiende nada. ¿Sabes qué? Eso con el tiempo se quita. Sí. Cuando no son eventos así, digamos, fuera de lo normal, exactamente. Fuera de lo normal se va quitando. Porque te digo que a mi hermano le pasaba exactamente lo mismo. Él hablaba cosas de la escuela, se levantaba y hacía cosas, se pasaba de una recámara a otra. Eso lo hacía y con el tiempo se les va quitando. Mi suegro también le pasaba lo mismo. Creo que se salió a la calle. Se me hace. ¿Qué pensaste? Estaba dormido. No, sí, se iba. No sé cómo llegué aquí. Sí, está crítico el asunto. Hay que investigar eso de la mamá. Está bastante intrigante. Exactamente, eso. Perdónenlo, ya a su edad se le olvidan las cosas. Intrigante, sí. Y. Pues los eventos más impactantes, yo creo, es cuando han visto a las entidades. Ya estamos listos, ¿no? Sí, ahorita nos vamos a trasladar para allá. Estoy muy tranquilo porque está el señor aquí, así que no hay ningún problema. Y además ya lleva mucho tiempo, nada más escuchan, como en cualquier casa, así que estoy muy tranquilo. Ojalá y te salen las patas, güey. ¿Eh? No se va a quedar a dormir allá, me dijo. Pero no hay problema. Ajá. O sea, ya no hay situaciones tan fuertes. Sonidos, cosas muy sencillas. O sea, estoy bastante... Bueno, me peleo con ella, no te preocupes. Bueno, eso sí me va a dar miedo. Sí, cuando ya se antoje. Sí, por sí, eso sí me va a dar miedo. Eso va a dar mucho miedo. Pero de ahí no, o sea, ya dicen que está muy tranquilo. Sí, no hay bronca, vamos a ver. Vamos a ver qué rollo. Vamos a ver, porque lo que sí les quiero comentar, ¿no? La vez que yo fui, que nos hizo el favor de invitarnos, que vine a dar una vuelta para ver cómo estaba. Sí, claro. La onda. Sí me dio un recorrido por su casa. Y sí hubo algunos lugares donde, les digo, ¿no? Yo sí sentía, puede ser su gestión, reitero, pero sí sentía como si me echaran encima una cobija muy pesada. Sí. O sea, se sentía pesada la atmósfera, ¿no? Puede ser su gestión, no lo sé. Pero pues bueno, ahorita voy con la gente. Ahorita vamos a chequear. ¿Mismos que perros? No. Exactamente. Mientras tanto, mientras sucede eso, recuérdanos nuestra página de Facebook, por favor. www.facebook.com/rescalofrío. ¿Qué güey tú que te equivocaste cuando escribiste el correo? Pues ya lo corregí. Lo bueno es que no soy el único que me equivoco. nuestro correo. radioescalofrío1@gmail.com. Nuestro Twitter. El Twitter es @uliradio. Ahí van a encontrar tanto Escalofrío como Arkham. Para todos los que nos quieran escribir y que quieran compartir sus historias también con nosotros, pues estamos abiertos a cualquier situación. Si nos invitan a otro lado, pues vamos también. Sí. Sí queremos decirles que aquí echamos un poquito de relajo, pero sí manejamos toda la situación muy seriamente. Con todo el respeto que se merece. Con todo el respeto que se merece la gente. antes de hacer la grabación o antes de hacer el programa, venimos y visitamos a las personas para ver exactamente lo que está sucediendo, cómo es, para posteriormente ya poder hacer esto que estamos haciendo con la familia Fuentes. Sí. Y bueno, un último comentario que me gustaría hacer. Tuvimos unos eventos, de hecho fue parte de este tema que estábamos revisando, por los cuales únicamente aquí nuestro buen amigo Uriel nos hizo el favor de apoyarnos subiendo algunos relatos y todo ese rollo para no perder la continuidad, ¿no?, de todo lo que estamos viendo y teniendo en nuestra página. Les pedimos una disculpa por este tema, por estos retrasos. Ya nos estamos emparejando, ya tenemos todo el tema ya cubierto. Y bueno, básicamente fue esta la situación, ¿no?, por la cual tuvimos ese pequeño retraso. Sí, es un retraso, como lo hemos dicho, recordarás, Humberto, o sea, esto lo hacemos por amor al arte, diría Humberto. Sí, tenemos trabajos, tenemos situaciones diferentes cada uno, y a veces pues se conjuntan estas situaciones. No podemos cumplir con dos compromisos. Exactamente, entonces pues ahora sí que dijéramos, lo primero es lo primero, pero ahorita ya nos pusimos al corriente, y pues de aquí a ver qué sale, ¿no? Así es. Vamos a grabar ya directamente en la casa y posteriormente les presentamos el reportaje ya completo de las grabaciones que hicimos ya directamente en el lugar. Correcto. ¿Te parece? Digo, ahí veremos, ¿no? Pues veremos si, a ver qué grabamos, a ver qué aparece. De hecho, por ahí tuvimos algunas colaboraciones. A mí me prestaron una cámara, una cámara de video que ya, creo que últimamente ya no lo traen, de esta tecnología que le llaman el Night Shot, que es justamente con lo que menciona que puedes más fácil captar entidades fantasmagóricas o cosas sobrenaturales. Pues vamos a ver qué sucede, ¿no? A ver si se puede grabar algo con esto. Traemos otras cosas más de equipo y pues vamos a ver qué podemos captar. Vamos a ver qué sale de esta situación. Yo sigo pensando. Es en buena onda, ya sé que me vas a revirar, pero es en buena onda. Yo creo que si va a pasar, tiene que pasar con lo que traes. Claro. ¿Y si no? Simplemente. La verdad es que sí. La realidad. Y pues nos vemos en el siguiente programa, ¿no? Ya con el reportaje y todo, ya bien hecho. Ya de todo lo que es el recorrido, la grabación del lugar, y bueno, todo lo que nos podamos encontrar por ahí, se los estaremos compartiendo. Así es. Muchísimas gracias por su apoyo, por participar aquí con nosotros, por recibirnos en su hogar. No, ustedes por venir. Y la verdad es que lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Muchísimas gracias. Ries, nosotros no percibimos ninguna ganancia de esto. Gracias. Esto lo hacemos únicamente por el puro placer de hacerlo, ¿no? Así es. Porque es algo que nos gusta, que nos apasiona y que queremos compartirlo con el mundo. Así es. Entonces, efectivamente. Muchas gracias. Un saludo para todos los países que nos ven, que nos escuchan. En toda Latinoamérica y en Europa, muchas gracias por seguirnos siempre. Muchas gracias a todos. Hasta luego.